Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas en directo, como cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM desde Barcelona. Martes de 4 a 6. Si están fuera de Barcelona, como es el caso en este caso de Heidi, que está en la costa atlántica en los Estados Unidos, pues nos sigue con la página web de la emisora www.contrabanda.org, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, en el Cerro Concepción de Valparaíso, la Radio Neta 88.9, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, 107.1 frecuencia modulada en Granada, Andalucía, y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Radio Arc. Torelló, 103.5, aquí al norte de Barcelona, en Cataluña. Web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un mon de músicas. Amigas y amics de Torelló, bona nit. Al resto de la gente aquí en Barcelona en directo, bona tarda, buenas tardes. Y pues no sé, donde nos escuchen, en Valparaíso será bona nit también, al igual que en Torelló. Comenzamos este un mon de música. No se olviden el mail, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Si tienen Gmail, hay una ventanita interna para el chat y podemos interactuar a lo largo del programa. Comenzamos con la música de un fabuloso pianista, un excelente amigo de Sevilla. Estuvo un tiempo por aquí, por Barcelona, y ahora está radicado en Madrid, pero en realidad lo pueden encontrar en cualquier sitio. Hace muy poco andaba por Japón. Me refiero al pianista, compositor y productor musical, que actualmente se está dedicando también a la producción musical, Adolfo Delgado. Con él comenzamos un mon de músicas. Thank you. Adolfo Delgado, de su álbum Optimistic. Hemos escuchado este tema titulado Bosque de Hojaldre. Este es un disco que Adolfo se dedica, dice, a mi padre, Juan Delgado Macías, pastelero, violinista y hombre de grandes amigos, con amor y agradecimiento. Y pues con esa pista de un padre pastelero, pues no me extraña que este primer tema lleve por título Bosque de Hojaldres. En este disco Adolfo cuenta con la colaboración de un montón de gente, grandísimos músicos. Carlos Orgaz a la guitarra flamenca y las palmas, Carlos Ibáñez al contrabajo, Caro Sampela, batería, percusión y palmas, Eva Durán al cante en el tema Optimistic. Ah, no, y después está el Optimistic String Quartet, que son Juan Luis Gallego, Willy al violín, Ernesto Galván al violín, Carlos Fontana a la viola y Charo Gallego al cello. Los arreglos del cuarteto de cuerdas son de Jorge Cariglino. Esto se grabó en los estudios de la Casa Limón, en Madrid. Bueno, Adolfo Delgado. Escuchamos otro tema antes de contarles un par de cositas de Adolfo y el porqué de este disco. Siguiente tema que vamos a escuchar. Siguiente tema que vamos a escuchar. Callejón del Agua. Adolfo Delgado. Thank you. Callejón del Agua, Adolfo Delgado, piano y composición. Con sus composiciones y su técnica como instrumentista, Adolfo Delgado crea una música singular. Les he dicho, ¿verdad?, que Adolfo es sevillano. Pues sí, sevillano. Usa como pilares el jazz y el flamenco, a los que suma su formación clásica, consiguiendo un estilo muy original, difícil de catalogar. Asimismo, sus influencias provenientes de otras músicas universales crean amalgamas sonoras que nos transportan al Mediterráneo, Latinoamérica, África y a las músicas europeas más contemporáneas. Su música en directo deja espacio a la improvisación, lo que potencia la comunicación en el escenario, haciendo cómplice al público, y no solamente a los músicos que están con él en el escenario. Optimistic es el título de este nuevo trabajo de Adolfo Delgado. A continuación, escuchamos el tema Carácter. ¿Quién lo escribe con dos K? Con dos K's. Carácter. Adolfo Delgado. Thank you. Carácter, con la voz de Eva Durán. Adolfo ha participado como parte activa, ¿no?, como parte activa de unos cuantos grupos propios, ¿eh? Y a quien tuvo durante mucho tiempo a su lado, durante bastante tiempo a su lado, fue a un muy colega de él llamado Gautama del Campo. Gautama del Campo. Y curiosamente, hoy mirando en un blog que se los recomiendo, un blog de poesía, que es muy fácil acordarse, insólitosjpblogspot.com, ¿no? insólitosjp.blogspot.com. Y hay un poema de Denise Duhamel, muy cortito, que me hizo recordar justamente a Gautama del Campo, este saxofonista, amigo y colega de Adolfo Delgado. Es muy cortito, presten atención, porque requiere pensar un pelín. En el siglo V antes de Cristo, el filósofo indio Gautama enseña, esto es de un libro sobre Buda, y quien lo escribe es Siddhartha Gautama, ¿no? Este pequeño poema va sobre Buda, ¿vale? De ahí una imagen que sale, se lo comienzo a leer de nuevo, pero tengan presente a Buda. En el siglo V antes de Cristo, el filósofo indio Gautama enseña que todo es vacío y no hay yo. En el siglo XX después de Cristo, y ahora estamos en el XXI, Barbie está de acuerdo, pero se pregunta cómo un hombre con esa barriga puede posar sonriendo y sin una camisa. Un mon de músicas. Estamos con el piano y las composiciones de Adolfo Delgado, de su álbum Optimistic. Si quieren saber más sobre Adolfo, entren en su página web. Es fácil. www.adolfodelgado.com. Todo junto. El Adolfo Delgado. www.adolfodelgado.com. A la vez que Adolfo estudiaba en el conservatorio, escuchaba fandangos y coplas que cantaba su madre, e improvisaba sobre estructuras de blues con los amigos. Con Optimistic vuelve a destilar todas esas influencias que ha ido teniendo a lo largo del tiempo, expresando con su música la libertad creativa que le libera de etiquetas y cánones. Vamos a escuchar ahora un tema que lleva por título Blues for Cádiz. Es decir, blues, no, Blues por Cádiz, está en castellano, perdón. Blues por Cádiz, Adolfo Delgado. Thank you. así lo más feliz. Ahí llevo mi sangre de negra y algo de España cañí. Mi padre llamado Juan, un andaluz figurí. Ay, mi madre negra criolla, yo mulatita nací. Blues por Cádiz, composición original de Adolfo Delgado. En este tema habrán podido apreciar que a mí me emociona escuchar a Adolfo, porque aparte de escuchar su música me recuerda perfectamente su persona, a él, su personalidad, un tipo extraordinario, jovial, tierno, cercano, obsesivo con su trabajo en el buen sentido de la palabra. Él estuvo un tiempo viviendo en Barcelona, estudiando y trabajando aquí en Barcelona, hace ya unos cuantos años. Esto debe haber sido hace 20 años atrás, año 91, 90, 91. Lo tuvimos aquí en Barcelona un tiempo. Tuvo la oportunidad de conocer a Tete Montoliu, gran pianista catalán, de una reconocidísima proyección internacional, posiblemente el músico catalán de mayor progresión dentro del jazz en el mundo. Y a su lado estuvo pasó unas cuantas horas y un tiempo empapándose de la música de Tete. Pues les decía, me emociona escuchar a Adolfo realmente. Y en este tema, Blues por Cádiz, seguramente habrán podido apreciar esta amalgama que hace hermosísima entre el jazz, el blues y el flamenco. Es algo que en su música está siempre, siempre presente. En algunas composiciones está más cargado el tinte hacia lo flamenco y en otras, como en esta, hacia el blues. Después de pasar un par de años, o algo más de un par de años en Barcelona, Adolfo regresó a Sevilla y posteriormente, muy, muy pronto después, se fue a instalar en Madrid y allí lo tenemos, viviendo, trabajando, componiendo, grabando y viajando por ya podría decir sin exagerar, por todo el mundo. Y cuando se dice por todo el mundo, sabemos que habrán rincones que no se pueden visitar o no se deben visitar o no te llaman para tocar. Pero si lo mismo está tocando en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Holanda y en Japón, ya podríamos decir de forma exagerada que lo tenemos tocando por todo el mundo. Pero su centro de actividades está en Madrid. Un tema más de este disco de Adolfo Delgado, Optimistic. Y curiosamente, no hay ningún tema con ese título, porque hay músicos, hay artistas que el título del álbum se lo da uno de los temas que hay en el disco. No es este el caso. Siguiente tema que escucharemos, que es el último del disco. Hay 9 temas en este disco. Los 9 son piezas originales de Adolfo Delgado. Tangos de la Alfalfa. Adolfo Delgado al piano, acompañado por este grupo precioso de músicos que le acompañaron en la Casa Limón, en los estudios de Casa Limón, en Madrid, donde él grabó el disco. Thank you. Teníamos a Adolfo Delgado y estos tangos de la alfalfa. Adolfo Delgado. Precioso disco. Realmente muy, muy recomendable, altamente recomendable. Optimistic. Se pueden informar sobre Adolfo en su página web. www.adolfodelgado.com. Ese Adolfo Delgado, todo junto. Un montón de músicas. Y con Adolfo hemos pasado 40 minutitos. 40 minutos de nuestra vida acompañados por la música de Adolfo Delgado. Bueno, y como estamos con aires flamencos, ¿qué les parece si continuamos? Ahora con un cantador de Jerez. José Mercé nació en el seno de una conocida familia gitana de Jerez, lo que equivale a decir que procede de una de las más ilustres cunas del flamenco. Aprendió lo mucho que sabe en su nativo barrio de Santiago y desde muy niño fue asimilando el venerable secreto expresivo de un cante transmitido de padres a hijos y conservado en la intimidad de unas pocas casas gitanas de la Baja Andalucía. Aquí tengo este disco que va a sonar por primera vez aquí en un monte de músicas. Disco de José Mercé, Mi Única Llave. Así tituló José este álbum. Escucharemos el segundo tema de este disco, Bulería del Morao. José Mercé. Ay, ay. Ay. se ha quedado morado de tanto llorar. El barrio de Santiago está afuera de compao. Mi barrio de Santiago está afuera de compao. Fuera de compao. La silla estaba vacía y ya no hay soniquetita por bulería. Y soniquete no hay, y tan a por bulería. José Mercé, bulería del morado. Y aquí entran un par de cosas que quien no esté al tanto de la música flamenca, pues no lo pilla. El morado. Morado es un guitarrista que pasó años al lado de José Mercé. Y falleció no hace mucho. Y en este disco, precisamente, he estado mirando la fecha de ver cuándo se grabó, cuándo se editó. A la guitarra está Diego del Morado. Pero este debe ser un familiar del Morado. Ya, mientras escuchamos el próximo tema, voy a informarme mejor. Como es un disco que acabo de traer y que se los estoy presentando por primera vez, pues voy descubriendo cosas al mismo tiempo que las descubren ustedes. Pero no es de extrañar que lo vea morado, que se ponga todo morado con Diego del Morado a la guitarra. Y por ahí al final decía, yo miro al cielo y veo esa guitarra, qué triste esa guitarra, pues se refiere al morado, moradito chico. También a las guitarras, en otros temas está Pepe Habichuela, Manuel Parrilla y también por ahí José del Tomate. A las percusiones el Piraña, y hay un montón de gente que colabora con José Mercé en este disco. Ahora escucharemos a José cantando Por Alegrías. Si tú no estás, de este disco de José Mercé, Mi Única Llave, Mi Única Llave. Si tú no estás. Bajo la sombra de los naranjos, los azares, me sonreía. Una y otra tarde pasaban los días. Tú eres la más grande y ahí me tenía alegría. Una lágrima de amor en el río seco de tu corazón. Tú eres mi luna, yo tu oro santo. Tú a mi mano alumbra mientras yo te canto. Tú no estás. El señor José Mercé, de su álbum Mi única llave. Bien, les decía, ¿no? Moraito Chico, Manuel Moreno Moraito Chico, guitarrista, un excelente guitarrista, buenísimo, que estuvo años al lado de José Mercé. Efectivamente, falleció, no me acordaba la fecha, pensé que había sido el año pasado o hace menos tiempo, pero tampoco es que haya muerto hace mucho tiempo, fue agosto del año 2011. Les leo la nota, una nota de las que aparecieron en los periódicos en la fecha sobre este guitarrista Manuel Martín Martín, más conocido como Moraito Chico. Crespones negros cuelgan de la bandera del flamenco, un género que está de luto porque ha muerto Moraito Chico. El guitarrista al que bastaba una genialidad entre las cuerdas o una patadita por bulerías tan penetrante y pasmosa para hacer llorar de gozo a los auditorios más diversos. Iba a cumplir el mes próximo, es decir, septiembre del 2011, 55 años de edad, y la muerte le sobrevino sobre las 10:30 de la mañana de aquel miércoles, a raíz de un encharcamiento pulmonar. Estaba ingresado en el Hospital Jerez de la Frontera, donde lo habían ingresado por un cáncer de pulmón tras el enfisema que le sobrevino 4 años antes. El mundo del flamenco está consternado por cuanto Moraito era, aparte de un instrumentista admirado por todos, desde Paco de Lucía a la nueva generación, un ser humano de difícil cotejo que recibió, en este caso, bueno, sí recibió, en el artículo dice recibirá, el último adiós de sus incondicionales amigos y seguidores a las 12 de la mañana en el cementerio municipal de Jerez de la Frontera. Símbolo del mejor toque gitano de este tiempo, Moraito había culminado el ciclo de la escuela jerezana y era la escolta preferida de José Mercé, con quien se le recuerda ya enfermo en la última actuación sevillana, concretamente en el Teatro de la Maestranza, el 22 de enero del 2011, 6 meses antes de su muerte, donde dejó a todos absortos con un toque por tangos con bulerías de espeluzno. Magia heredada de la tradición familiar tan significativa como de los dos factores que para él determinaban su toque, tal que las convivencias con su gente en Jerez y su amor al cante, ya que se tenía por un cantaor frustrado. Y es que Manuel Moreno Junquera, que así era su nombre de pilas, nació en el jerezano barrio de Santiago, en el mismo barrio donde nació José Mercé. Fue hijo también del guitarrista Juan Morao, sobrino del maestro Manuel Morado y padre de Diego del Morado. Es decir, es el padre del guitarrista que en el primer tema que escuchamos, Bulerías del Morado, acompañó a José Mercé. Diego del Morado es el legatario de su ilustre padre que va camino de hacer historia. De hecho, Manuel Moradito Chico, Manuel Moreno Junquera, pues ya está en la historia del flamenco. Dilucidado entonces cuál era el parentesco de este Diego del Morado, es el hijo de Moradito Chico, continuamos a la escucha, o con la escucha, mejor dicho, perdón, de este disco de José Mercé, Mi única llave. El siguiente tema es el tema 6 de este álbum, Como aquel barquito, una soleá, un mon de músicas. Quisiera prima mía yo, yo te quiero a ti prima mía, pregunta si cuando me ve compañera manacía, o te da a ti que pensaba. Thank you. solita matie en que e volver Eso era el señor José Mercé. Espero que... Sí, han escuchado bien el tema, ¿no? José Mercé, como aquel barquito, por Soleá. Bueno, continuamos con José Mercé. Fandangos. Y... el tema justamente que le da título a este trabajo discográfico. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver, porque hay una cosa curiosa con los números 9, 10, 11, 2. Ah, sí, está correcto. Es el último tema del disco. Mi única llave, José Mercé. Si es el rico el que lo hace, llama gracioso. Son dinero es el que vale. Teníamos a José Mercé interpretando el tema que le da título a su álbum, Mi única llave. Y para terminar la presentación de este disco, que está sonando por primera vez aquí en el estudio de Contrabanda FM y en un montón de músicas, vamos a ir directamente al primer tema de este álbum. Y nos va a servir para enlazar. Y vamos a ver hasta dónde, ¿no?, nos va a servir para enlazar con la música que viene después. El tema, Martinete Balcánico, José Mercé. Hey. soy aquel que era. Y sombra de lo que fui. Soy yo un hombre cualquiera. Ay, ay, ay, ay, te fue tu rey. Ya levántate y te ama. Y lávame estos pañuelos que no vea a yo. A sangre, Camilo, y la hicieron. José Mercé, Martinete Balcánico. Del disco Mi Única Llave, un mon de músicas, un mon de músicas. Hasta el momento lo hemos dedicado prácticamente al flamenco, primero con Adolfo Delgado, pianista sevillano, y ahora con el jerezano José Mercé. Bueno, y ese Martinete Balcánico nos va a llevar ahora a las siguientes músicas que escucharemos, que precisamente, ya se lo habrán imaginado, viene de los Balcanes, concretamente de Bulgaria. Es un grupo cuyo nombre es Romani Chave Bulgaria. El disco Novo Nadezhda, por lo menos lo leo tal cual está escrito. Y es un grupo de músicos búlgaros radicados en Barcelona. Y es desde Barcelona donde tienen actualmente su base, por decirlo de alguna manera. La música gitana búlgara es en esencia balcánica y quizás sea de las más desconocidas. Es también diversa, aunque le identifica su marcado acento oriental, reconocible en sus ritmos, la darbuka y por lo arabesco de su sonido. Son poco habituales los címbalos o las flautas de su vecina, los cimbalones o címbalos, de su vecina Rumanía, y los instrumentos rey de la música de Bulgaria son el clarinete y el acordeón. Y aunque tiene ese evidente o esa evidente influencia turca y su innegable pero innegable peso del toreré tradicional búlgaro, mantiene en todo momento su singularidad genuina, gitana, con esa peculiar y omnipresente escala propia. Esta es una música por herencia en legado cultural y a la vez oficio, con la que miles de familias ganan su vida de manera anónima y cotidiana en múltiples festejos y en las calles, en zonas turísticas y recreativas. Acostumbra a ver una extensa cantera de buenos músicos. Y esto lo podemos ver y escuchar en las calles de Barcelona y en el transporte público, fundamentalmente en el metro. Les decía, este grupo de gitanos balcánicos, búlgaros concretamente, están afincados en Barcelona, en Cataluña. Y la primera pieza de este álbum, ellos la titularon simplemente en nombre del país de acogida, Cataluña. Romaní Chavé Bulgaria, grupo afincado en Barcelona, de su álbum Novo Nadesh Da. Bueno, les decía que hay un número increíble de gitanos búlgaros, buenísimos músicos, que pululan no solamente por Barcelona, yo creo que por todo el mundo. Y son gente que han hecho de la música no solamente su forma de vida, su forma de expresión cultural, sino que también una forma muy honesta y muy digna de ganarse la vida. Son excelentes músicos, sobre todo habilidosos instrumentistas que procuran seducir a su dispar público con un repertorio de amplios gustos, festivo, como emotivo, con la intensidad y rapidez en la interpretación. En cuanto a las voces gitanas más genuinas entre las mujeres, acostumbran a ser más espontáneas y vocacionales. Estas voces, a menudo intuitivas, mantienen ecos lejanos que a través de los tiempos nos llegaron desde el Oriente Indio, tamizadas por las muy diversas culturas del tránsito. Tienen una gran emotividad, raíz y fuerza. Y como alguien dijo de la música gitana, la música es tierna y salvaje. Tierna y salvaje, tal y como lo es su pueblo, Bulgaria. Aven, avento min, romalen, romanici avento mente shonen. Aven, avento min, romalen, romanici avento mente shonen. Tei bajalena, tei bajalena, tei bajalena, tei bajalena, tei bajalena, tei bajalena, tei bajalena, tei bajalena. Rap Romani Chave, así se llama este tema. Romani Chave, Bulgaria, Romani Chave es el nombre del grupo. Y este rap Romani Chave, ya lo ven, no solamente interpretan piezas tradicionales, sino también piezas compuestas por miembros del grupo, como esta otra que les voy a hacer escuchar a continuación. Un mambo balcánico. Thank you. cortito, pero ya lo ven, pleno de ritmo. Este mambo balcánico, pieza original de la Romanicha B, Bulgaria. Un montón de músicas. Nos estamos acercando, ya estamos en la última media hora de programa. Media hora de programa. Esto es Contrabanda FM, nuestra cita con un montón de músicas, cada martes en estricto directo desde Barcelona, 91.4 FM, Contrabanda FM, y fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Allí en el cerro, desde el Cerro de la Concepción, donde está la emisora, donde tiene su casa la emisora, la Radioneta Valparaíso, emiten por el 88.9 y allí escuchan un montón de músicas los martes a partir de las 22 horas. Y se repite el programa el martes siguiente a las 8 de la mañana. Si no están en el puerto y quieren seguir el programa los días martes, tienen la página web de la Radioneta, www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos desde las 16 horas. Y finalmente, Radio ARC en Turelló, 103.5. La web www.arrc.cat. En Turelló, los domingos a partir de las 21 horas. Continuamos con esta música que nos llega de Bulgaria y con estos músicos que están afincados aquí en Barcelona. Bueno, a ver, hasta ahora las tenía un poquito confundidas. Yo también, porque en la carátula del disco, primero y con letras, vamos a ver. Ah, no, sí, claro. El error es mío. El grupo se llama Novo. No. Novo Nadezhda. Y el disco Romaní Chavé Bulgaria. ¿Vale? Rectifico entonces. El nombre del grupo es Novo Nadezhda. Bien, otro tema de este álbum. Pero déjenme explicarles algo antes, que está aquí en el libretillo. Dice la Romanicha ve Bulgaria. Ah, no, y ahora me dan vuelta la tortilla. Escuchen, La Romanicha ve Bulgaria es una de las primeras bandas de músicos gitanos que han enraizado en nuestro país a partir de la emigración desde el este de Europa. Vale. ¿Cómo se llama la banda? Pues, haciendo eco de lo que les acabo de leer, es la Romanicha B Bulgaria. En la actualidad, el grupo vive un periodo de presentación en nuestros escenarios y festivales, sobre todo en Cataluña. Los músicos pertenecen a familia de musicante de tradición secular en su Bulgaria natal y más concretamente en su barriada Nadezhda en Sliven. Ahora ya tenemos la cosa mucho más clara. Nadezhda es el barrio de la ciudad donde ellos provienen. Y estos músicos se pueden contar por docenas. No solamente los músicos, sino las familias de estos músicos habituales de todo tipo de festejos por todo el país. Los Romanicha B han seguido el periplo de sus predecesores y también han paseado su arte y sus esencias por buena parte de la geografía europea. aunque para ellos Barcelona se ha convertido en su segunda casa. Su repertorio musical bebe de las fuentes más cercanas, la familia, el barrio y también del legado musical gitano moderno. La Romani Chavé nos seduce con temas originales y genuinos, con la vitalidad de su música y de sus músicos, con sus peculiares arreglos y sonoridad, así como por sus canciones más emotivas, capaces de rozar la fibra sensible del respetable. Nos ofrecen oros, composiciones festivas y melódicas de su acervo cultural, así como algunos temas propios, como este que acabamos de escuchar. ¿Qué fue lo último que escuchamos? El Mambo Balcánico. Y ahora otro tema, también original de la banda. Barí, España. El Bar, España. Mucha voz, yo la ni para España lo verteane, a ver de la soquería me chaves, prosquilla, andar en Bulgaria, a camera. A camera abedevla sokerya mechaves prostigya andar Bulgariya. Eso era el tema número 9 de este álbum, que era, no, yo soy el 9 y ya lo escuchamos, ese era el Mambo Balcánico, el Bari España, Bari España, Romani Chavé, Bulgaria. Y ahora sí que estamos en la recta finalísima del programa, y ya que estamos por aquella parte del mundo, seguiremos por allí, no se preocupen, no se preocupen. La banda, Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta. Ahora nos vamos un poco hacia la música klezmer, que es fundamentalmente la música de los judíos de aquella zona del mundo. Alemania, Balcanes. Y es una banda también afincada aquí en Barcelona. La historia de la Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta empieza en la primavera del 2012. cuando 11 músicos se unen para dar un concierto de celebración del Día Mundial del Pueblo Gitano. Algunos de ellos ya se conocen de numerosas jam sessions en Barcelona, muchas de las cuales se celebraban en el legendario club barcelonés El Arco de la Virgen, un sitio muy pequeñito, mientras que otros frecuentaban diferentes lugares de la escena musical de Barcelona. Tras su primer viaje por los países balcánicos, Sandra, cantante, llega al grupo 4 meses después de que éste se forme. Sandra canta diferentes estilos de música, desde la tradicional catalana hasta el fado, el gospel y la música africana. Está a punto de entrar en el mundo de la música balcánica y gitana por primera vez. Tema de clara inspiración judía, Heaven U Shalom Alehem, un clásico de la música litúrgica judía y cristiana, interpretado durante años y escrito probablemente por un cabalista. Nosotros, explican desde el grupo, lo tocamos del modo en que somos, dándole un toque de diferentes estilos. Siguiente tema, curioso, ¿eh? El siguiente tema. Es una canción conocidísima, Hasta Siempre Comandante, una canción revolucionaria escrita por Carlos Puebla, el cubano Carlos Puebla, en 1965 y dedicada al Che Guevara en respuesta a la carta de despedida que el Che escribió cuando abandonó Cuba, casi 50 años después. Esta canción todavía anima a las personas en su demanda por la libertad. Nosotros, dicen los miembros de la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, la tocamos hoy en día con todas nuestras ganas, con un acento rebelde dentro del 7x8 ritmo balcánico, y sabemos muy bien ¿por qué? Escuchemos este Hasta Siempre Comandante del compositor cubano Carlos Puebla. Hasta siempre, comandante. Esta canción del cubano Carlos Puebla por la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Y ahora tenemos tiempo como para un tema y medio. El siguiente tema es un tema escrito por Estelios. Estelios. ¿Quién será Estelios? Se preguntan ustedes, ¿verdad? Lo estoy buscando. Estelios es el ritmo, pero no menos importante miembro del grupo, percusionista, multiinstrumentista y compositor. Participa en un montón de fiestas griegas y griego-turcas en Barcelona. Simplemente, digamos que Estelios se encontró a sí mismo en su nueva familia musical, por la que además compone, para la que además compone distintos temas, como el que vamos a escuchar ahora. El título es divertidísimo. He thought he was Italian. Pensaba que era italiano. Compuesto por Estelios Togías, que abre el tema con el souras, un instrumento griego de cuerda similar al bouzouki. Estelios dice: me pasé con la pasta. Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Thank you. He thought he was Italian. Él pensaba que era italiano, pero anda a saber tú qué es lo que era. Nos quedan nada, prácticamente. Estamos ya al final. Era la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Les prometo que en otro programa escucharemos más música de este excelente grupo formado aquí en Barcelona por gente de diferentes nacionalidades. Y así hemos llegado al final de otra cita con un mon de músicas. Cada martes en directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. Un mon de músicas. También en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Cerro de la Concepción, desde allí emite la Radio Neta. Y si no están en Valparaíso, la pueden escuchar con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y finalmente, Radio Arc en Torelló, aquí al norte de Barcelona, en Cataluña. Torelló 103.5, Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida. No, eso es al inicio. Ahora lo que tengo que hacer es darle las gracias por haber escuchado el programa. ¿Quién les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música? Antonio Narváez. Agradezco a quienes nos escuchaban, a Heidi, nos escuchaba también Jay desde Santiago, María desde Sevilla y Joan Sevilla creo que nos estuvo escuchando un momento desde aquí de Barcelona. Nada más, mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hasta la próxima oportunidad. Depende solamente de ustedes. Opciones tienen un montón. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Adiós, hasta la próxima.